en nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. El Gobierno Nacional y las jurisdicciones siguen adelante con la campaña nacional de vacunación COVID-19. Seamos claros, las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Con la primera dosis, el organismo genera anticuerpos y la segunda los refuerza. ¿Las vacunas vencen? No, la respuesta de una vacuna una vez aplicada no se vence. Si pasan 90 días, ¿pierdo la inmunidad? No, la primera dosis brinda la mayor cobertura y la segunda prolonga la duración. Evitemos la desinformación. La campaña nacional de vacunación COVID-19 en Argentina sigue avanzando y todos los esquemas se están completando. Argentina te cuida. Argentina Presidencia. Y estábamos escuchando a Tatiana Parra, la brasileña. Yo dije Tatiana Palma y yo pensé, ¿por qué dije Tatiana Palma? Porque la única Tatiana Palma que conocí fue en el año 76 y 77, una tucumana que trabajaba en el Banco Comercial del Norte y yo era cadete en una financiera y ella era la cajera. Fue la única Tatiana que conocí en mi vida y era Tatiana Palma. Así que no sé por qué se me habrá ocurrido decir eso, primero porque no entiendo mi letra y después porque no sé qué habrá pasado. Bueno, estaba pensando que en esa época, en el 76 y en el 77, yo pensaba que el problema de este país era la justicia. Yo siempre decía, este es un país que no tiene justicia y me parece que sigue sin haber justicia. Acá dice, son 5 integrantes, votaron vía Zoom. 2 estuvieron ausentes en la votación, votaron 3, 2 se votaron a sí mismos. Horacio Rosati fue designado nuevo presidente de la Corte Suprema, reemplaza en el cargo a Carlos Rosenkrantz, ambos ingresaron a la Corte a comienzos de la gestión de Mauricio Macri. Por eso se necesita una reforma urgente, porque esta gente, estos dinosaurios judiciales, hacen lo que quieren, cobran unas fortunas, no pagan impuestos a las ganancias, cobran unos sueldos terribles y siempre están enganchados con el poder, durmiendo causas y avalando desastres. Ellos son el poder. Sí, ellos son el poder. Junto a los medios y a tantas otras, y a las multinacionales. Por eso es necesario que haya una reforma judicial ya. ¿Cómo puede ser que 5 integrantes de la Corte Suprema para elegir el presidente, 2 no voten y 3 voten? Lo hacen vía Zoom, ni siquiera es presencial. 2 se votaron a sí mismos y el otro votó por la afirmativa. O sea que, bueno, un desastre. Este país no va a cambiar si no hay una justicia. Bueno, y otra cosa que quería decir, a ver, no me acuerdo, pero que la mujer del presidente, la señora esposa del presidente, va a ser madre. Recibimos aquí un comunicado donde dice, se informa que la primera dama, Fabiola Yáñez, se encuentra cursando la 10ª semana de su embarazo, único. Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico. Desde la unidad médica presidencial se brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión. Atentamente, doctor Saavedra, médico, especialista en clínica médica, etcétera, etcétera. Así que vamos a tener todos un nuevo sobrino argentino. Bueno, hoy es jueves de poesía. Betty está acá preparada con unos anteojos blancos, con pintitas divino, con un pelo colorado. ¿Qué tenés para hoy, Betty, en este jueves de poesía? Bueno, hoy tengo unas poesías de Cahil Gibran, ¿sí? Me das un minutito que la busco, sí, porque sí, no sí. Estoy tan preparada como... Ah, bueno, yo pensé que te veía tan... Sí, tan sí, ahora empezamos. Ya, preparada, si tan preparada que ahí digo, bueno... Bueno, y pensemos en la gente que tiene esos perros, volvamos, esos dogos, sí, esos pitbulls. Sí, sí, sí, me dejaste pensando. Sí, no, hay que hacer una denuncia. ¿Ese perro de dónde es? ¿De quién es? De qué y si hay que decirlo. Por ahí de no, pero porque se fue para el otro lado, no importa, el perro. Ese perro no, bueno, no importa. Hoy a la mañana te cuento cómo fue el episodio. Hoy a la mañana bueno, andaban unos perritos en la calle que siempre van y vienen, y el perro, el pitbull, que es de la hostelería, de la residencia, ¿cómo se sí, llama? Núñez. ¿Y dónde sí. queda esa residencia? Que está sobre frente a la plaza. Frente a la plaza. Pero residencia. Se fue para el otro lado, para el lado de... Pero es que no importa, ese perro no Córdoba, puede salir. En realidad ningún perro debería salir. Ni los perros pitbull, ni los otros perros deberían estar cada uno en su casa. ¿De quién es la culpa? Si ese perro agarra a un niño y lo mata, ¿de quién es la culpa? Sí, lo que pasa es que esos perros realmente están muy entrenados para... No, aparte son razas que son agresivas. Sí, agresivas, muy. Ajá. Con otros perros. En Estados Unidos y en Europa, porque acá todos se quieren parecer a esos lugares, sí. siempre mirando al norte, sí. esos perros primero, para estar en la calle, tienen que tener bozal y tienen que estar todos castrados. Habrá que ver si estos están castrados. Y cuando vamos por la calle Aristóbulo del Valle, cruzando la vía, siempre hay una pitbull hembra, se ve, y está suelta. Habría que ver de quién es, y habría que pedirle a la municipalidad que se ocupe un poco de este tema, porque algún día va a haber una desgracia y después vamos a decir, ah, yo no sabía. Bueno, yo no lo vi nunca suelto al pitbull, pero la vecina, que justo cuando pasaba me advirtió, porque me hice a ver si conocía al perrito que fue herido, que justo vive frente a la vinería, porque fue ahí al lado, en los terrenos esos baldíos de la vinería donde estaba el perro, por donde se salió a la calle. Bueno, habría que hacerle una denuncia a esa persona. Que sí, si pasa un chico, realmente corría mucho peligro. Pero obvio. Bueno, sí, lo dijo, ¿viste? ¿Quién va a hacer la denuncia y dónde se hace? Habría que averiguar. Bueno. Bueno, jueves de poesía, vamos así a cambiar es. El tema. Bueno, voy a leer dos poesías esta noche. Bueno, un poeta que siempre estuvo presente en mi vida, un poeta, pintor, novelista, ensayista libanés, que fue, es conocido como el poeta del exilio, ¿no? Y es Kail Gibran. Y bueno, le preguntaban a Kail Gibran sobre la muerte. Entonces, habló al Mitra diciendo: hoy quisiéramos saber, preguntarte sobre la muerte. Y él decía: conoceréis el secreto de la muerte, pero ¿cómo lo encontraréis si no buscáis en el corazón de la vida? El búho no puede desvelar el misterio de la luz, porque sus ojos se hallan prendidos de la noche y son ciegos para el día. Y si verdaderamente queréis contemplar el espíritu de la muerte, abrid vuestro gran corazón a la vida. Pues la vida y la muerte son una misma cosa, así como el río y el mar son uno. En lo más profundo de vuestras esperanzas y deseos, late en silencio vuestro conocimiento del más allá. Y como semillas que sueñan bajo la nieve, así vuestro corazón sueña con la primavera. Tened confianza en vuestros sueños, ya que en ellos se oculta la entrada a la eternidad. Vuestro miedo a morir no es más que el temblor del pastor que se halla en presencia del rey cuando éste, en su honor, va a posar la mano sobre él. ¿No se alegrará el pastor aunque se haya estremecido porque él llevará la marca del rey? Y sin embargo, ¿no es ahora más consciente de su estremecimiento? ¿Por qué? ¿Qué es el morir sino permanecer desnudos en el viento y fundirnos en el sol? ¿Y qué es dejar de respirar sino liberar el aliento de la incesante marea para que vuelva a alzarse y expandirse libre de ataduras buscando a Dios? Solo cuando bebáis en el río del silencio, cantaréis. Y cuando hayáis alcanzado la cima de la montaña, entonces se iniciará la subida. Y solo cuando la tierra reclame vuestros cuerpos, la danza dará comienzo. Muy lindo. Ahora, qué difícil esa, qué difícil. esa poesía queréis vosotros, tened. Sí, cuesta. Cuesta decirlo, pero lo tengo que decir textualmente como lo dijo el poeta, ¿no? Pero él no era sirio-libanés, lo debe haber dicho en sirio o libanés y lo deben haber traducido al español de España. Exactamente, sí. Lo que pasa es que ¿cómo que se dice? Esa forma verbal está implicando algo, no es solamente por decirlo de otra forma, sino que las traducciones están así, bueno, las puedes cambiar también, ¿no? A mí me resulta muy difícil leer eso. Sí, a mí también. Cuando lees un libro que está escrito en español, no en castellano, digamos, para mí es difícil, no lo puedo entender, nunca pude terminar un libro que está, ahora ya hace años que no lo leo, pero cuando leía libros, si estaba escrito en español de España, no podía leerlo. En castellano. Castellano argentino, sí, me prefiero. Sí. O traducido. Bueno, ¿y quién es este autor sirio-libanés? ¿Por qué decís que es el exiliado? Porque Khalil Gibran, mira vos, es conocido realmente como el poeta del exilio, ¿no? Nació en la aldea libanesa de Bizarri, ¿sí? Cuando la familia se establece en Boston, en Massachusetts, con el tiempo aprendió y cultivó con devoción el inglés, lengua que haría famosa sus novelas. Es porque realmente él viaja, hace sus viajes a Estados Unidos y por eso es que es nombrado como el poeta del exilio. Bueno, yo quiero decir algo que estaba escuchando en las noticias. Creo que son estos números, que Australia tuvo en total 1.800 muertos en la pandemia y un total de 90.000 contagiados. Sí. Y quiero decir que esto pasó porque en Australia se cerró la isla, que es un continente enorme, y los habitantes de la isla, los australianos, son todos muy conscientes y siguieron las reglas que el gobierno les dio. Por eso hay muy pocos contagiados y muy pocos muertos. Así que en algunos lugares, como también en Argentina, estaba viendo los números de hoy y hay cada vez menos muertes, por suerte, y menos contagiados. Entonces quiere decir que la vacuna sirvió, aunque muchos digan que no. Y bueno, aunque en este país mucha gente votaba porque hubieran más muertos y más contagiados y que la pandemia no se terminara, porque políticamente se usó por parte de la oposición para tratar de derrocar a un gobierno. Así que bueno, tengamos eso en cuenta y veamos todos los esfuerzos que hizo el gobierno y todos los esfuerzos que hizo la oposición para combatir los esfuerzos del gobierno. Bueno, vamos con dos canciones, Amores Lejanos, Enanitos Verdes y La Misma Leña, María Elía y Diego Penelas. Bien. Carmencita se fue de viaje y

Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Bueno, y una información de interés, Forrajería Uritorco estará cerrado desde el sábado 25 de septiembre al 30 de septiembre. Merecidas vacaciones para Miriam. Bueno, y apareció una anotación del expresidente de la Nación, donde lo demuestra como un burro escribiendo noviembre con B larga. Pensar que fuimos al mismo colegio. Yo no sé qué le pasó a este tipo. ¿Dónde estudió este muchacho? No sé dónde estudió. La verdad que parece que hubiera estudiado, no sé, no se sabe. Bueno, Betty, ¿qué tenemos en este jueves de poesía? Bueno, vamos a leer una poesía de Neruda, sobre el amor. Y bueno, Neruda dice: el amor nos acompaña siempre, nos afecta, nos desvela, nos alimenta, nos alienta, nos consume por dentro y nos consume como seres humanos. Es la experiencia universal que nos toca a todos. Y por eso ha sido siempre la canción de los poetas. Y Pablo Neruda escribió abundantemente sobre el amor. El amor fue tema recurrente en la poesía del escritor chileno, una seducción que el poeta no quiso evitar. ¿Y por qué lo evitaría? Si de él emergen las pulsaciones que unen las almas, ¿no? Fue justamente un libro amoroso titulado 20 poemas de amor y una canción desesperada el que le daría a Pablo Neruda notoriedad internacional. Su consagración llega así en los cantos a estas profundidades del alma que hacen de la experiencia humana algo trascendente. No en balde recibió el Premio Nobel de Literatura. Bueno, y allí están todos los poemas. El que voy a leer se titula ¿Cuántas veces amor te amé? Y es del soneto 22. En este poema el amor se presenta como un anhelo profundo, como un horizonte que hace caminar el alma en busca de algún manantial perdido. También el amor parece un recuerdo, una evocación, una nostalgia. Es el enamorado del amor quien escribe. ¿Cuántas veces, amor, te amé sin verte? Y tal vez sin recuerdo. Sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centaura. En regiones contrarias, en un mediodía quemante, era solo el aroma de los cereales que amo. Tal vez te vi. Te supuse al pasar levantando una copa en Angola a la luz de la luna de junio, o eras tú la cintura de aquella guitarra que toqué en las tinieblas y sonó como el mar desmedido. Tal vez te amé sin que yo lo supiera y busqué tu memoria. En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato, pero yo ya sabía cómo era, de pronto. Mientras ibas conmigo te toqué y se detuvo mi vida. Frente a mis ojos estabas, reinándome y reinas. Como hoguera en los bosques, el fuego es tu reino. Tomado del libro 100 sonetos de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué bárbaro. El amor siempre está presente. Absolutamente. El amor y el odio. Es la clave. ¿Van de la mano? No van de la mano. No, absolutamente. Cuando alguien no te quiere como vos querés, lo odias. como... No, ¿por qué odiarlo? No, el amor, el amor es o no es, pero el odio es algo totalmente el distinto. El odio es el no amor, o más. Quizás es el otro extremo. Lo que se contrapone, pero, o sea, cuando alguien no te ama, no tenés por qué odiarlo, ¿sí? Simplemente no es amor y punto. No, a veces el odio es un sentimiento totalmente distinto. No se siente correspondido, entonces comienza a enojarse hacia... Y bueno, hay un rencor hacia uno mismo, porque no pueden amarlo, ¿no? Me parece que pasa por eso, pero no es hacia el otro. Entonces es un mirarnos hacia adentro y decirnos por qué... porque no nos aman, pero bueno, es porque nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces el odiar al otro sería un poco también odiarnos a nosotros mismos. ¿Qué significado tiene? ¿Sí? Bueno, vamos con dos canciones. Mira, justamente Al mismo amor, Rubén Goldín y Ricardo Mollo, Una y otra vez. Vamos. Thank you.

COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas, que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que en este momento que está tan difícil, pese a que todo se está moviendo como para salir de este sistema de pandemia, quiero agradecer que todos nos estén acompañando. Pinturería Cruáñez, que queda en Bartolomé Mitre 507, siempre que nosotros vamos a pintar la casa o hacer algún arreglo, ellos siempre están en nuestra mente, así que siempre vamos y pedimos siempre sugerencias a Pono, a Estela o Luciana. Pinturería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Y a todo pileta, Andrea, que siempre se ocupa de traernos el cloro y todos los productos para la pileta. La mantuvimos limpia durante todo el invierno para no desperdiciar agua. Y para llamarla, ella se ocupa personalmente. Tiene un local en López y Planes 387 en La Cumbre, pero ella trabaja por pedido, así que ella va a tu casa. Andrea 3548-576899. Y cuando vamos a hacer nuestras compras a la verdulería o frutería, siempre vamos a Rivadavia, a la vueltita del Bancor, hasta Firulá. Así que, bueno, esas son unas recomendaciones. Y seguimos con las recomendaciones. Vamos a Uishi, siempre con Betty, a tomar cafecitos, mafaldas. Sí. El Café Bonafide, que es el único que hay en Capilla del Monte, ahí frente a la Plaza San Martín, en la Galería Luz de Sol. Y nosotros compramos acá en el almacén, acá al lado de la radio, en Hipólito Yrigoyen, acá al ladito de la radio, en Pan y Manteca, Andrés. Y todos los elementos y toda la comida para nuestros perros, gatos, comadrejas, pájaros, etcétera, etcétera, se la compramos a Forrajería Uritorco, ahí enfrente de la radio, en Hipólito Yrigoyen también. Así que van a Pan y Manteca y después cruzan enfrente a Forrajería Uritorco y la ven a Miriam, que va a estar de vacaciones desde el sábado 25 de septiembre al 30 de septiembre. Bueno, Betty, ¿qué tenemos? Y Rita, Rita, contá la historia de Rita, Daniel o Betty, quien quiera. Mira, justamente tengo unas fotos acá, no sé, de unas. Andan las comadrejas, mira, también nos pone. Bueno, contá vos, que vos la alimentaste hoy, la cuidaste, pero bueno. Bueno, hace unos días Diego contó que habíamos encontrado. No sabíamos que habíamos encontrado, porque Daniel me dice: mira, los gatos trajeron un ratón muerto. Sí. Y yo lo agarré de la cola y lo iba a tirar a la basura porque parecía un ratón y que estaba muerto. Y cuando lo agarré de la cola, veo que sus manos mínimas, se movían. Sus manitos, que eran como alfiler, pero no, eran diminutos. Y me di cuenta bien que no era un ratón, era una comadreja. Bueno, Dani, seguí el cuento. No, pero vos sabés que justamente estaba mirando una foto de una comadreja que me postea Mariela Llorente, ahí la voy a nombrar, querida amiga. Y justamente habla de las comadrejas, mira qué cosa, ¿no? Y dice, mira, soy una comadreja y ahora que se aproxima la primavera es posible que me veas más a menudo. Te pido que me dejes en paz, ya que estoy trabajando para quitarte todas las alimañas de tu camino. Soy un marsupial, no soy un roedor. Soy el único marsupial americano, primo de los canguros. Soy capaz de soportar hasta 80 mordeduras de serpientes de cascabel o serpientes de coral. Gracias a mí existe un antídoto contra el veneno de serpiente venenosa. No contraigo rabia y como garrapatas. Soy tu amigo, no me mates, no me dañes. Muchas veces llevo a mis bebés en mi bolsita, pero tú no puedes verlos. Asustame y miré. Me iré. Y si eres mejor persona, regálame una fruta o llámame a un monte lejos de los humanos que puedan dañarme. Gracias. Qué lindo, ¿eh? Así que bueno, que la tuvimos encanta. A Rita, pero sí, la tuvimos a Rita ahí. Y bueno, la tuvimos a Rita, muy chiquita. Se ve que se cayó de la bolsita de su madre. Son animales que caminan muy lento y seguramente queriendo huir porque un auto estaba cruzando por la calle o lo que sea, se le cayó un bebé y lo encontraron nuestros gatos. Lo trajeron a casa, pero primero jugaron un ratito. Los gatos. Y quedó media enclenque, pero viva. Y comía bien. Comenzamos a alimentarla sabiendo que podía comer huevo, alimentos balanceados para gatos. Lo molíamos con un molinillo y le hacíamos como una papilla. Y con eso le dábamos de comer, pero bueno, se ve que no estaba muy bien. Parecía que se recuperaba. Sí. Parecía que se recuperaba. La pusimos en una caja con una bolsa de agua caliente, porque ellos cuando están en la panza de la madre, en la bolsita, y tienen el calor de la mamá, todo eso no lo podíamos hacer. Le hice una bolsita con peluche, tratamos de darle todo lo mejor posible, pero lamentablemente Rita nos dejó. Y nos dejó una experiencia, porque llamamos a amigos que nos dieron información, algunos nos dijeron que buscáramos en internet. Buscamos en internet, vimos unos cuantos videos para cómo atenderla. Claro. Silvia Berliar, nuestra amiga veterinaria, nos aconsejó y estuvo presente. Sí. Bueno, pero a pesar de todo ese cariño con que nos rodearon, Rita decidió irse. Bueno, vale. Habíamos llamado a un guardaparques y hoy justo me dice, bueno, que estaba en Cerrezuela. Y me dice que es muy difícil que sobrevivan cuando son tan, tan chiquititos. Tan chiquititos. Yo tuve un hurón chiquitito así, del tamaño de Rita. Cuando la vi hoy me acordé de mi hurón, pero que bueno, después, bueno, creció. Pero caminaba por la mano, increíble. Sí, se agarraba con la colita. Ya estaba mejor, sí, pero bueno, se ve que decidió partir y le cambiábamos las bolsas de agua caliente cada 4 horas y le dábamos de comer cada 4 horas. Bueno, yo decía, quiero ser zarigüeya. No alcanzó. Bueno, vamos. Estaba bárbara. Sí, estaba bárbara. Bueno, vamos con dos canciones más, Daniel. ¿Qué vamos a poner ahora? Vamos con dos temas. Manuel Wirtz, Rescata mi corazón, y Rally Barrio Nuevo, La niña. La niña de los andamios. La niña de los andamios. Qué lindo. Vamos entonces con esos dos temas. Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo, y a la luz de la luna besarte un deseo. A la orilla del mar diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos chandon, y a la hora en que las princesas

madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Oh. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Dos vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. Dos por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataque al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer. Y todo bien. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, y siempre hay novedades con Casa Juana, que Casa Juana está acá, que Casa Juana está allá. ¿Dónde está Casa Juana? Bueno, Casa Juana se mudó, Diego, sí, la semana pasada se mudó a Córdoba 445, allí se van a entregar los bolsones, ya estaremos avisando siempre por la página de Facebook de Mamás Trabajando, junto con Casa Juana. Hacemos el merendero todos los sábados y este sábado vamos a tener una merienda increíble, ¿eh? Allí vamos a estar festejando también el Día de la Primavera, ¿sí? Vamos a tener el estudiante. Bueno, también, el Día del Estudiante también. Bueno, vamos a tener la visita de una cantante, una hermosa cantante, ¿eh? Que es Lourdes Laciar, allí va a estar con nosotros, bueno, acompañándonos, cantando, compartiendo la tarde. También quiero agradecer de parte de todas las mamás trabajando la merienda que nos va a brindar la panadería La Moderna. Allí, Darío, siempre, en el predio Gabriel Suárez, ajá, ¿sí? Casa Juana. Junto con Mamás Trabajando van a brindar la merienda allí. ¿A la leche chocolatada? La chocolatada es para los chicos, como siempre, a las 5 de la tarde, pero la feria ya estamos presentes desde las 11 de la mañana. Allí podés venir ya a poner tu puesto, a compartir también una tarde de compras. No te olvides que está la Isla de Alimentos también, ¿eh? Además de poder encontrar todo lo que necesites, desde ropa nueva, cosas usadas, juguetes, adornos. Bueno, absolutamente todo, ¿sí? También, bueno, siempre compartimos desde muy temprano las clases de skate. Allí la escuelita de skate está al ladito del predio Gabriel Suárez, dentro del predio, al lado de donde se hace la feria Mamás Trabajando. Bueno, hoy cuando fuimos a conversar un poquito con la municipalidad que nos da el permiso, siempre Oscar Amante está presente con nosotros. Bueno, hablábamos un poco de los permisos que se están dando. Viste que ahora llegó la primavera, el calorcito, entonces bueno, ya estamos dejando un poco todas estas cuestiones de tanta obligatoriedad, ¿no? Pero sí, sigo recomendando, como vos, Diego, que sigamos teniendo el barbijo puesto. Tenemos que seguir cuidándonos, porque gracias a eso las muertes bajaron muchísimo en la cantidad de números y los contagios. Sí, si bien el barbijo no está ahora, no es obligatorio al aire libre, pero nosotros vamos a estar al aire libre, nos pusimos de acuerdo todas las mamás, ¿no? De que, bueno, si la gente quiere venir sin barbijo, mientras se mantenga a distancia, pero todos los las mamás trabajando que están, sí, con los puestos van a tener que, puesto que el barbijo. Que se pueden sacar el barbijo, la oposición dice que tienen que tener el barbijo. Siempre están en bueno, contra. Bueno, pero nosotros, viste, nos vamos Me parece a mí que lo cierto es que a medida que avanza la vacunación, todos estos que dicen, que inventan, que se mienten, se van quedando sin argumentos y la sociedad va tomando conciencia de que es mejor vacunarse, es mejor usar el barbijo, es mejor tomar el distanciamiento y eso es lo que nos va a ayudar a salir de esta pandemia que todavía no se ha resuelto. Entonces, y escucho a veces en programas argumentos que se caen de maduro de que están forzados para poder tirarse aún en contra de esta pandemia y de lo que hay que hacer para resistirla. Entonces, por ese lado me entristece, pero por otro lado me alegro de que cada vez sean menos los muertos y que sean menos los contagiados. Bueno, voy a leer algo que me acaban de mandar, bueno. Me lo manda Agosto, de sí. Agosto y Quetzalí. Ay, qué lindo. Dice, en la gran pantalla, show en vivo el 1 de octubre, 21 horas, en valor de la entrada, 150, y yo creo que eso es más que accesible. Así que bueno, el 1 de octubre van a estar en el Cine Teatro Enrique Muiño de Anfunes, 526, Balumba Twins. Es un grupo de música formado por Sebastián Cáceres, Agosto Pachi, Alan Carranza, Franco Tulián y el chino Botega, no sé cómo se dice. Y es muy interesante, no los conozco a todos, pero lo conozco a Agosto y realmente tengo que decir que yo los voy a ir a ver si puedo el 1 de octubre, porque hacen un... Agosto es increíble la música que hace. Vamos a ver, porque él me mandó un audio, así que vamos a escuchar lo que dice Agosto ahora. A ver si lo puedo poner. Hola Diego, hola Dani, hola a toda la audiencia de Me Asomo. Acá Agosto Pachi, integrante del dúo Agosto y Quetzalí y también de la banda Balumba Twins. Bueno, en esta ocasión venía a invitarles a una nueva presentación que se viene dentro de muy poquito de la banda de Balumba Twins, que va a ser nada más y nada menos que en el Cine Teatro Enrique Muiño de Anfunes 526. Bueno, se viene un espectáculo ahí que venimos preparando hace varios meses, al cual nos encantaría que asistan todos aquellos que quieran. Va a ser el viernes 1 de octubre, mañana no, el otro viernes. Viernes 1 de octubre, 21 horas, en el Cine Teatro Enrique Muiño. Bueno, las entradas están a 150 pesos, un precio accesible. Queremos que vayan a escuchar el trabajo de estos meses. Y bueno, para comunicarse para las anticipadas, pueden pedir al número 3548-436730. Bueno, abrazo para Diego, abrazo para Dani. Chau, chau, la audiencia. Bueno, yo los recomiendo a estos chicos, porque si está Agosto es porque va a ser bárbaro. Bueno, y nosotros nos vamos yendo y les dejamos como siempre una compilation. Y hoy vamos a dejarlos con Daniel Herrero, con Leo García, con Lisandro Aristimuño, con Silvina Garré, con Andrés Calamaro y con León Gieco. Así que nos vamos despidiendo hasta el próximo martes y jueves. Sí. Bueno, buenas noches Diego, buenas noches Dani, buenas noches a toda la audiencia, que tengan un buen fin de semana. Y voy a despedirme con una frase que dedica Natalia Juanesiana a su papá y dice, quienes se nos adelantaron en el camino nunca se han ido, les gusta esconderse en la música, en las calles, en los sueños, en los recuerdos. Qué lindo. Qué lindas palabras. Sí. Pero bueno, yo también pienso que bueno, que cada uno tiene un destino marcado y todo tiene que ver por algo. Quienes se van es porque muestran un camino y dejan el lugar a los otros, y nosotros también nos vamos a ir aprendiendo de los que se fueron, y seguramente los que vienen atrás aprenderán algo de nosotros. Totalmente. Es toda una, como una catarata de que nunca para eso, ¿no? Sí, cuando Betty empezó el programa y leyó una poesía que tenía que ver con la muerte, ¿no? Sí. Me vinieron dos palabras y empecé a escribirlas mientras ella leía y mientras ella hablaba, y durante el transcurso del programa seguí escribiendo. Yo miraba que estaba escribiendo y yo digo... Y realmente quería compartirlos porque tiene que ver con el presente de cada uno y lo que puede pasar y lo que uno puede forjar a partir de cada uno. Y puse así... Hay una ceguera, una sordera, una mudez, una parálisis completa que me espera pacientemente. Hay un silencio, una oscuridad, un frío que me espera para abrazarme entonces. Después de ese momento, no podré disculparme, pedir perdón, arrepentirme, amar, amar incondicionalmente. No podré comprometerme en ninguna causa, defender algún derecho, reclamar frente a una injusticia. ¿Seré rememorado? ¿Llorado, beatificado o insultado? Solo seré, muy, muy de a poco, tenido en menos. Ahora que lo pienso, ahora que me pienso, comenzaré a seguir el ejemplo de aquellos que me zanjaron memoria, a pesar de que ya no estén. Levantaré su voz por aquellos invisibilizados, alzaré su causa por los desposeídos, reclamaré su derecho por una vida justa e igualitaria para todos. Por eso, te pido, no dejes de recordarme que es ahora, sí, que ahora estoy a tiempo para disculparme si ignoré, para pedir perdón si ofendí, arrepentirme si equivoqué mis decisiones, amar, amar a pesar de, amar sin importar qué, amar hasta que lo haga incondicionalmente. Entonces, no importará el silencio, la oscuridad, el frío, seré luz, memoria, voz, lucha, reclamo, grito, un puño en alto. Ay, muchas gracias, qué lindo. Hermoso. Qué lindo. Bueno, y vamos a ir cerrando el programa. El alma que habla. Diciendo que los perros tienen que estar en la casa de sus dueños, sí, en los territorios. Tanto un pitbull que puede matar a otro perro, otro gato, o un niño, o una persona, tiene que estar adentro. A ver si lo entendemos, capillenses, porque la verdad que parece que no. Y la municipalidad debería hacer algo, porque se ve que tampoco hay un control de esto, no hay control. Y acuérdense que si ven una comadreja, no la maten, porque es muy beneficiosa para todo el ecosistema. Sí. Bueno, nos vamos con esa compilation y nos volvemos a encontrar la semana que viene de alguna forma. Buenas noches a todos y a todas. Betty, Diego, gracias por este tiempo y bueno, nos vemos el próximo martes. Buen fin de semana para todos. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar. Yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Como ir juntos a la par. Mil caminos desandar.

perdre nos espaço. Coração, hoje é de reflete, aproveite. Menino batido, tensão flutuante do rio. Eu canto pra Deus proteger-te. Thank you.